Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 90, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Un clásico además que fue el tema oficial del Mundial del 98, Francia 98. Colombia participó, eliminados por Inglaterra tras un contundente 2-0. No volvimos a estar en un Mundial sino hasta el 2014 cuando fuimos a Brasil. Y Francia ganó contra Brasil y de hecho ese resultado hasta el Sol de hoy sigue despertando polémica en los hinchas de Brasil. La canción oficial la hizo Ricky Martin y era La Copa de la Vida. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. También, eso es en Twitter, en Instagram, nos pueden seguir con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Y me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Nos vamos ahora con un clásico de una película de 1985, de la película Volver al Futuro, Back to the Future. Llega Huey Lewis con su grupo The News y esto que es The Power of Love. You are the light in my heart. You light my way in my heart. ultimate star. You pick me up from afar. Your unconditional love takes me to paradise. Clásico de los 90 a esta hora, el señor Lenny Kravitz, con un tema de su álbum Five, I Belong to You, en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez, hoy me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y César Rojas. Y vamos a continuar ahora con un clásico del soul de los 60, un hombre que nació un día como hoy en Prattville, Alabama, en 1941 y falleció en el 2006, falleció joven. El gran Wilson Pickett llega ahora con esta canción que ha tenido muchas versiones y una de las mejores es la suya. Esto es Mustang Sally. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Some other love, give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm so scared that I'm never. Together, keep breaking me in, and this is how we will live with you and me. If I couldn't sleep, could you sing? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? Oh, you think I need a lot? I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will live with you and me. Never enough. I feel all your pieces starting down me, keeping me on the steel. I'm hungry, I'm un éxito del año 2000, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard a esta hora en El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a Matchbox 20 con Bent y el turno es para una canción de 1986. Una gran voz del R&B, Anita Baker, llega ahora con este tema que se llama así, Caught Up in the Rapture. Oh,

Don Justin Timberlake con uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción con la colaboración especial del dúo The Neptunes, tremendo dúo conformado por Chad Hugo y Pharrell Williams, del 2002 de su álbum Justified, la canción Señorita. Ahora nos vamos a 1972 con algo de Soul, un grupo tremendo que comenzó su carrera en Motown Records, pero realmente tuvo sus mayores éxitos en la disquera Atlantic Records, canciones como It's a Shame, Could It Be I'm Falling in Love, y esta, The Spinners, con I'll Be Around. I know that It's gonna take money. Canción de los 60 que sin embargo tuvo su éxito más grande en esta versión de los 80, un tema que originalmente fue grabado por James Ray en el 62, composición de Rudy Clark, y en 1987 uno de los Beatles, el señor George Harrison, hizo esta versión para su álbum Cloud Nine, uno de los grandes éxitos de la carrera de George Harrison, este tema que en su versión llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard y al número dos en el Reino Unido. Que en paz descanse el gran George Harrison. Got My Mind Set on You. Ahora nos vamos con un dúo inglés que se dio a conocer en los 90 y esta canción la hicieron en el 2002. El dúo es Lighthouse Family con un tema de su álbum Whatever Gets You Through the Day. Esto se llama Happy. To our lives, when did you and me forget how to have a good time? And I gotta get back to the life that we forgot, 'cause we got too much on our lives. We got to make some time for the stuff that you can't buy. Get a life, 'cause you know all that serious stuff ain't good fun. Who says you can't be happy all the time? I know, but I'm still gonna try. Hey, let's all go out tonight. Why don't you and me go out and have a good time. I like the supernatural high. We both believe in all that bad stuff far behind. Hey, there's got to come a time to say it all goodbye. So get it like girls, we got a few and he's gonna come. Who says it can be happy all the time? I know, but I still gonna try. That I believe who says it can't be happy all the time. Say what you like, but I still gonna try. That I there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just two shot wounds at the cold spot of a cabana. The hottest spot north of Havana. At the cold spot of a cabana. Music and fashion were always the fashion at the cold spot. She lost her love. Barry Manilow grabó originalmente este clásico para su álbum Even Now, Copacabana, una de las canciones más importantes de su carrera, junto con Could It Be Magic, I Write the Songs, Ready to Take a Chance Again, Can't Smile Without You, Mandy. Y años después, en el 2004, hizo esta versión, el 2005 Dance Mix, de este clásico Copacabana en su álbum Scores. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar El Sabor de la Noche con un clásico de 1980, un tema de uno de los álbumes más importantes de The Alan Parsons Project, el álbum The Turn of a Friendly Card, y la canción es Games People Play. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador y César Rojas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Children are grown up, and how do we spend our time?